vivo extrañando. Y así pasan las horas, y así pasan los meses, te sigo esperando. Porque tú te llevaste mis sueños, todo, todo lo que anhelé. Noches y días que pasan, te vivo extrañando.